sin ninguna pena. ¿Por qué me dejaste sin siquiera explicarte? La herida está hecha, no importa lo que sangre, pero quiero saber por qué. Para luego olvidarme, me enseñaste a besar para hacerme cobarde, sembraste el sendero de mi vida con dardos que me hicieron cruel herida. Para luego burlarte, me enseñaste a querer para hacerme sufrir. ¿Qué te puedo pedir si no sabes sentir lo que sufro por ti, mi bien? Thank you.